Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Times of London has revealed U.S. and Afghan. El periódico londinense The Times reveló que hombres armados estadounidenses y afganos asesinaron a dos mujeres embarazadas, un adolescente y dos funcionarios locales el mes pasado en una incursión nocturna mal lograda en la provincia afgana de Paktia. La redada se produjo más de dos semanas después de que el comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán diera nuevas pautas dirigidas a limitar la utilización de incursiones nocturnas. Los sobrevivientes afirman que funcionarios estadounidenses y de la OTAN trataron de encubrir los asesinatos, afirmando que habían descubierto a las tres mujeres armadas y amordazadas en lo que parecía ser una ejecución. The Times informa que dos hombres afganos fueron asesinados a tiros mientras trataban de declarar su inocencia. Las mujeres fueron alcanzadas por la misma lluvia de disparos mientras se encontraban en cuclillas en un pasillo. Una de las madres asesinadas tenía 10 hijos, la otra 6. Se ofreció a las familias una indemnización de $2,000 por cada una de las víctimas. The Washington Post reports federal auditors have put a stop to El Washington Post informa que auditores federales pusieron fin a los planes del ejército de adjudicar un programa de entrenamiento de oficiales de policía afganos de $1,000 millones a la compañía antes denominada Blackwater. Los auditores adoptaron la decisión luego de llegar a la conclusión de que otras empresas habían sido injustamente excluidas de la posibilidad de ofertar por la tarea. On Capitol Hill, the Democratic leadership is... En el Congreso, los líderes demócratas siguen adelante con los planes para aprobar el paquete de reforma de la salud esta semana. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió el lunes que podría intentar valerse de un procedimiento legislativo para evitar una votación directa en dicha Cámara y así lograr que se apruebe la versión del Senado, menos popular, del proyecto de ley de reforma de la salud. Según esta táctica, denominada norma de ejecución inmediata, los congresistas tendrían que votar un paquete de modificaciones a la versión del Senado. La aprobación de esos cambios se consideraría a su vez una aprobación de la medida inicial del Senado, que esto se estaría modificando. Los republicanos criticaron la propuesta, afirmando que se trata de una manera de los demócratas para evitar una votación por sí o por no. Senator Christopher Dodd unveiled his long... El senador Christopher Dodd dio a conocer su largamente esperada legislación de reforma financiera el lunes. La propuesta de Dodd otorga nuevas facultades a la Reserva Federal al tiempo que vacía de contenido la propuesta Agencia de Protección Financiera al Consumidor. En lugar de crear una Agencia de Protección al Consumidor independiente, Dodd quiere crear una Oficina de Protección Financiera del Consumidor dentro de la Reserva Federal. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bernie Frank, dijo recientemente que la idea de albergar una Agencia de Protección al Consumidor dentro de la Reserva es como un chiste malo. Otras partes del proyecto de ley de Dodd fueron elogiadas por grupos de contralor. Se otorgarán nuevas protecciones e incentivos a los denunciantes de Wall Street para que denuncien violaciones a la ley de valores. También se crearía una oficina de calificación de créditos para examinar a las agencias de calificación de riesgo crediticio. U.S. Special Envoy George Mitchell. El enviado especial estadounidense George Mitchell postergó un viaje planeado a Israel mientras continúa el alto nivel de tensión entre el gobierno de Obama y el de dicho país. A pesar de la presión ejercida por la Casa Blanca, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se negó a cancelar los planes de construcción de 1.600 nuevas viviendas en un asentamiento judío. El lunes, la presidenta de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, reiteró la condena de la Unión Europea a los asentamientos. Catherine Ashton declaró: las últimas decisiones israelíes de construir nuevas viviendas en Jerusalén Oriental pusieron en peligro y socavaron el acuerdo tentativo para iniciar conversaciones de aproximación. La postura de la Unión Europea respecto a los asentamientos es clara. Los asentamientos son ilegales, constituyen un obstáculo a la paz y amenazan con volver imposible la solución de dos estados, una solución que el primer ministro israelí dice apoyar. Tiene razón, y estas conversaciones son por lo tanto urgentes. Son urgentes porque temo por el futuro, urgentes porque Israel tiene un primer ministro popular que le debe a su pueblo encaminarse a la solución que dice apoyar. More than 40 Palestinians were hospitalized. Más de 40 palestinos fueron hospitalizados hoy, luego de que la policía israelí arrojara gases lacrimógenos y balas de goma para desbaratar una serie de manifestaciones en Jerusalén contra la expansión de los asentamientos israelíes. Miembros de Hamas habían convocado a los palestinos para considerar el día de hoy como un día de furia contra Israel. In the West Bank, the Israeli Army has... En Cisjordania, el ejército israelí anunció nuevas medidas para sofocar las manifestaciones semanales contra el muro de separación israelí. Las aldeas palestinas de Bilin y Nilin serán consideradas como zonas militares cerradas el viernes, día de realización de las protestas semanales. Esto impedirá que las personas que no viven en las aldeas participen en las manifestaciones que han contribuido a llamar la atención de la comunidad internacional sobre el muro de separación israelí. Las autoridades israelíes finalmente permitieron que expertos en explosivos de las Naciones Unidas ingresaran en Gaza para volar las municiones que quedaron del ataque del año pasado. Las Naciones Unidas han recogido 340 bombas y proyectiles sin explotar, e incluso 84 proyectiles de fósforo blanco y 7 bombas de una tonelada arrojadas desde aviones. Las Naciones Unidas anunciaron que su solicitud de 1.4 mil millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití solo está financiada en un 50%. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que aún se necesitan con urgencia los refugios y servicios sanitarios de emergencia en momentos en que se avecina la estación de lluvias. El domingo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó un campo haitiano que alberga decenas de miles de personas desplazadas dentro del país. Ban Ki-moon dijo: me preocupa que se aproxima la estación de lluvias y lo que sucederá con esa gente que está viviendo aquí. Tenemos que trasladar a estas personas desplazadas a un lugar seguro. En Tailandia, manifestantes en contra del gobierno comenzaron a donar su propia sangre como parte de un plan para manchar las oficinas del gobierno tailandés en un sacrificio simbólico para exigir nuevas elecciones. El sábado, más de 100.000 de los llamados manifestantes Red Shirt, camisa roja, se manifestaron en Bangkok para exigir que el primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, disuelva el parlamento. Wen Tohirakarn dijo: tan pronto como usted, el primer ministro Abhisit Vejjajiva, disuelva el parlamento, nos iremos a casa. Entonces podremos prepararnos para votar en las elecciones. No queremos ver ningún conflicto de clases que pueda llevar a una guerra de clases o a una guerra entre el pueblo. Esa no es mi intención. En otras noticias de Asia, el ex jefe militar de Sri Lanka fue juzgado en un tribunal militar por cargos de sedición. Sarat Fonseca fue arrestado el 8 de febrero tras ser acusado de tramar un golpe de Estado 2 semanas después de perder en las elecciones presidenciales ante el mandatario Mahinda Rajapaksa. Las autoridades iraníes anunciaron que 6 manifestantes arrestados durante protestas en diciembre serán ejecutados. Los 6 han estado detenidos desde fines de diciembre, cuando participaron en las protestas el día de Ashura. Mientras tanto, el mayor partido político reformista de Irán ha sido prohibido. El lunes, el gobierno iraní anunció que el Frente de Participación Islámica de Irán ya no está autorizado a desarrollar actividades políticas. Un sacerdote alemán que se encuentra en el centro de un escándalo de abuso sexual en el que el Papa Benedicto se ha visto envuelto fue suspendido tras violar una prohibición de trabajar con niños. El padre Hollermann fue acusado por primera vez de abusar sexualmente de menores de sexo masculino en 1980, pero las autoridades de la iglesia, entre ellas el futuro Papa, permitieron que permaneciera en la iglesia por 30 años. Incluso después de ser condenado en 1986 por abusar sexualmente de menores. En las últimas semanas surgieron más de 100 informes de abusos en instituciones católicas de Alemania, entre ellos uno vinculado al prestigioso coro Regensburg, que en un momento estuvo dirigido por el hermano del Papa. El viernes, el máximo referente de la Iglesia Católica de Alemania, el arzobispo Robert Solich, se disculpó con las víctimas de abuso infantil por parte de los sacerdotes. El arzobispo Solich dijo: por sobre todas las cosas, quiero aclarar que los obispos alemanes están profundamente consternados por lo que ha sucedido en el mundo de la Iglesia en lo que refiere a los abusos sexuales y los actos de violencia. Hace algunas semanas me disculpé con las víctimas, algo que me gustaría volver a hacer aquí en Roma. Mientras tanto, se está intensificando la presión para que el máximo jerarca de la Iglesia Católica de Irlanda renuncie a raíz de las revelaciones de que no informó a la policía las denuncias contra un sacerdote pedófilo hace 35 años. En una reunión en 1975, el cardenal John Brady habló con niños víctimas de abusos por parte de un sacerdote llamado Brendan Smith. En lugar de informar estos abusos a la policía, Brady les pidió a los niños que hicieran un voto de silencio. El fundador del grupo de apoyo a víctimas de abuso infantil, One in Four, uno de cada cuatro en español, Colm O'Gorman, afirmó que el sacerdote siguió violando a menores y abusando de ellos. O'Gorman dijo: recuerden, ellos llevaron a cabo la investigación. Ellos entrevistaron a los menores víctimas de este sacerdote violador. Sean Brady concluyó que estos niños estaban diciendo la verdad y simplemente transmitió la información a sus superiores y no hizo nada al respecto. Y durante 18 años más, mientras Sean Brady aumentaba de jerarquía en la Iglesia Católica, Brendan Smith siguió violando a los menores y abusando de ellos. En noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio del gobierno concluyó que los hombres negros e hispanos tienen más probabilidades de recibir condenas de prisión más largas que los blancos. blancos desde que la Corte Suprema hizo menos estrictas las normas federales sobre las sentencias. Este informe de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos examinó los índices de condenas desde el caso de Estados Unidos contra Booker del año 2005. Los hombres negros han recibido condenas que duraron al menos un 10% más que las impuestas a los hombres blancos, mientras que los hombres hispanos recibieron condenas que duraron casi un 7% más que las de los hombres blancos. El lunes comenzaron a llegar a los hogares los formularios del censo 2010. Los resultados del censo determinan cómo se dividen los distritos del Congreso y el monto de fondos federales otorgado a los estados. En Nueva York, la senadora Kirsten Gillibrand y la secretaria de Estado de Nueva York, Lorraine Cortés Vázquez, exhortaron a todos los residentes de Nueva York a completar los formularios, incluso los inmigrantes indocumentados. Las autoridades dijeron que la ciudad de Nueva York perdió millones de dólares en fondos federales y estatales durante la última década debido a que solamente el 55% de los residentes de la ciudad enviaron por correo los formularios del censo hace 10 años. En Texas, las autoridades dicen que más de 370.000 residentes no fueron contabilizados en el censo del año 2000, lo que provocó la pérdida de aproximadamente 1.000 millones de dólares en fondos federales. And in education news, hundreds of colleges... Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en Atlanta el lunes para protestar contra los recortes presupuestarios, los despidos de profesores y el aumento de las matrículas en las universidades públicas de Georgia. El sistema universitario de Georgia afrontaría recortes de al menos 350 mil millones de dólares el próximo año fiscal. En la manifestación, algunos estudiantes cargaron ataúdes falsos con la inscripción Educación de Georgia, descansa en paz. Meanwhile, in California. En California, los docentes llevaron a cabo una manifestación el lunes en la que les entregaron notificaciones de despido a los legisladores y al gobernador Arnold Schwarzenegger para protestar contra los devastadores recortes de la educación. Más de 23.000 docentes de California han recibido recientemente notificaciones de despido. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.